siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Punto crítico. Punto de encuentro. Punto final. Punto de vista. En su punto. Esto es Punto Diverso. Muy buenas tardes, queridos radioescuchas, que nos sintonizan a través de la 940 AM de Radio Casa de la Cultura. Un gusto estar con ustedes compartiendo una tarde más, a los tiempos que puedo estar aquí en la cabina, por supuesto, y agradeciéndoles también a Daniel en los controles que esta tarde nos está acompañando. Una tarde bastante movida aquí en la ciudad de Quito, un tráfico bastante congestionado, pero bueno, parece que el fin de semana ya arrancó y pues aquí en la Casa de la Cultura inclusive también ya, al parecer, la gente ya está llegando para el concierto de Maluma, así parece, y aquí la gente ya se está amontonando. Así que bueno, este fin de semana también, pues con algunas actividades culturales que también les queremos recomendar esta tarde para que lo visiten, y por supuesto, ahora les estaremos tratando un tema bastante interesante, sobre todo del, si alguna vez se han preguntado, ¿por qué será que...? Hay gente que se pregunta, ¿no? Y dice, bueno, ¿por qué será que antes no habían tantas personas LGBT como lo hay ahora? ¿No? Hay mucha gente que dice, pero, no sé, últimamente los tiempos han cambiado, ¿no es cierto? Y ahora existen más personas LGBT, es decir, gays, lesbianas, bisexuales, que abiertamente lo dicen, que salimos a las calles, etcétera, ¿no es cierto? Pero entonces a veces la gente piensa y dice, no, esto tal vez sea porque, tal vez es la moda, tal vez es el tiempo, tal vez la televisión tiene la culpa, ¿no es cierto? Ya empezamos a buscar un montón de razones por las cuales decimos, ¿por qué será entonces que hay tanta gente LGBT en el mundo y que ahora hay más, parece, ¿no? Hay comentarios también como, bueno, pues si ellos no normalmente no tienen hijos entre ellos, entonces, ¿por qué hay más? Entonces, bueno, hay muchos cuestionamientos respecto a esto, ¿no? Pero hoy les hemos tratado de darles una respuesta justamente a todas esas inquietudes del por qué da esa apariencia de que en la actualidad habemos muchos más LGBT en el mundo que en cualquier otra época anterior. Y es precisamente por el hecho de que hoy por hoy, al menos en nuestro país y en Latinoamérica, el ambiente social y político ha cambiado y ha favorecido para proteger los derechos de las personas LGBT. Si antes era penalizado y antes era considerado un delito antes del 1998 aquí en nuestro país, desde el 2008, en cambio, 10 años después de la despenalización de la homosexualidad, se promueven derechos a favor de las diversidades sexuales y protegiendo su derecho a no ser discriminado o discriminadas. Un derecho que lo tenemos todos los seres humanos, ya sea por razones de étnicas, de edad, de género, por condición de discapacidad, por alguna enfermedad crónica, etcétera. Por ninguna circunstancia en nuestro país, ¿no es cierto?, se puede discriminar. Así lo dice el artículo 11, numeral 2 de la Constitución del Ecuador. Y es por eso tal vez que ha creado un sinnúmero de condiciones favorables, culturales y sociales para que muchas personas ya hayamos tal vez perdido el miedo de salir a la calle y decir, sí, soy gay, soy lesbiana, soy bisexual, o lo empezamos a decir en nuestros círculos cercanos, es decir, nuestro colegio, lugar de trabajo, compañeros de la universidad, compañeros, amigos, familiares, inclusive, que es quizás una de las partes más incómodas y más duras de poder decir, ¿no? Es decir, decirlo a tus padres, decirlo a tus familiares, siempre termina siendo un reto bastante complicado, puesto que siempre hay un miedo de por medio hacia el rechazo. Y es precisamente este miedo al rechazo que es lo que se ha ido perdiendo, y es gracias a esto que mucha más gente, de alguna u otra manera, como se menciona, como es la típica frase, ha salido del closet. Cada vez más gente ha salido del closet gracias a esas condiciones más favorables. de en el ámbito social. Y hoy precisamente les queremos contar acerca de cuáles son esos beneficios sociales que trae consigo el hecho de que una persona LGBT pueda salir del closet, es decir, pueda decir tranquilamente a todo su alrededor, a su círculo personal, sobre su orientación sexual, que a veces, bueno, algunos consideran que no es necesario, porque, bueno, pues no es necesario ir con una etiqueta, ¿no es cierto?, y por la calle ir diciendo, sí, a mí me gustan los hombres, me gustan las mujeres, soy gay, soy lesbiana, soy heterosexual, ¿no es cierto? No hace falta esa etiqueta, pero a veces para poder relacionarnos, para poder mejorar una relación de amistad, inclusive para poder quitarnos un peso de encima con nuestra familia, a veces es importante el poder salir del closet. Y algo muy inquietante y a la vez también muy interesante que ha ocurrido, al menos lo puedo contar desde mi perspectiva, de cómo ha cambiado esta situación y la aceptación frente al tema. Y es que, por ejemplo, un caso muy concreto, cuando yo estudiaba en el colegio, no, pues había muy pocas personas y muy pocos, bueno, se conocía de muy pocas personas que abiertamente ya se aceptaban con sus compañeros y lo decían a sus compañeros, pues que eran gays o que eran lesbianas. De hecho, yo solamente tuve una compañera que tuvo la valentía de decirlo y todas sus amigas sabían, inclusive le conocían a su pareja. Pero inclusive yo no tuve la valentía de hacerlo mientras estaba en el colegio. Pero ahora los tiempos han cambiado. He regresado por cuestiones de poder brindar talleres educativos sobre el tema de las diversidades sexuales en colegios. Pues he tenido la oportunidad de volver a interactuar un poco con la gente del colegio y ahora se ve un ambiente diferente. Ahora pues es muy normal, es muy común saber que hay compañeros gays o lesbianas y que lo dicen tranquilamente sin ningún problema y sus compañeros lo aceptan y lo respetan bastante. Esos ejemplos, digamos, son bastante alentadores en cuanto a cómo posiblemente la sociedad esté cambiando para bien, es decir, está haciéndose una sociedad un poco más respetuosa sobre las diversidades sexuales. Así que, ¿qué tal si antes de a hablarles sobre estos grandes beneficios que trae consigo el poder salir del closet, qué tal si vamos con un tema musical y ya volvemos con más de Punto Diverso? Eso te pasó por no saber que todo tiene su precio, atrevido. Eso te pasó, atrevido. Eso te pasó por no saber que todo tiene su precio, atrevido. Eso te pasó por no saber. Comenzaré yo a relatarles esta historia y no es de allá. Leyenda que contaba chulo viejo, de barrio en barrio, boca a boca, en la calzada, a los oídos del curioso rellenaba. Había una vez una pareja de provincia, poca vista, sin dinero, pensaba atómico, tónico, crónico, cómo vivir, salir del negro fango que logaba. Tramaban, clavan entre besos una cámara silente para un estúpido, tupido cliente que de vivo el punto mira se las daba. Estaban ya vigilando a la criolla de carnada. Eso te pasó por no saber que todo tiene su precio, atrevido. Eso te pasó, atrevido. Eso te pasó por no saber que todo tiene su precio, atrevido. Eso te pasó por no saber, atrevido. Y el punto se tiró de Gil a buscar al agua y la vida. Pensó que el agua gira, mira, era más bruta que una mula loma arriba. Esta historia es de candela, te la voy a hacer bien breve para que no te me aceleres. Oíste hacer todo lo que ella pedía, el punto la complacía y escucha lo que le decía. Todo lo que le pedía, el punto se la gastaba. Oh, una linda habitación en el poía, el punto se la gastaba. Hay un vestido para él, hay un vestido para mí. Pasó, atrevido. al chulo le toca, poner sus botas, rosas, rompe la puerta, loca, tumba una copa, el ruido alarma, al vecindario pasa, muy a menudo aquí en mi barrio, continúa Pepe, el legendario sigue su misión, con discreción, roba todo lo que llama la atención, busca a su chica, pura emoción, a los consortes del bando, pues Pepe ya salió del fango. Aunque tenga que decírtelo en la cara, no me voy a limitar, te creíste que eras vivo, que mi chica te ganaba. Bueno, volvemos con más de Punto Diverso y bueno, pues en este programa de viernes, de fin de semana, pues estamos hablando un poco sobre los beneficios que implican salir del closet de todas las personas que somos GLBTI. Y bueno, en este sentido es muy importante citar algunos estudios, puesto que les quiero comentar acerca de un estudio realizado por Rocío Carvalho, una psicosocióloga, que nos habla sobre por qué razones no hay que quedarse en el armario, es decir, por qué razón hay que salir del closet. Entonces, pero primero hay que explicar lo que significa salir del closet, es decir, tener una visibilidad, ser visiblemente GLBT, ser visiblemente gay o ser visiblemente lesbiana. ¿Qué significa? Y no significa tal vez que andes por la calle y que todas las personas solamente con verte se den cuenta que eres GLBT. La visibilidad consiste en simplemente llevar una vida normal y ahorrarte el contenerte de ciertas actitudes o ciertos deseos. Es decir, por ejemplo, si vas con tu pareja por la calle y te apetece darle un beso, pues el poder hacerlo, ya estás mostrando ahí tu visibilidad y el hecho de que no tienes ningún problema en mostrar tu, bueno, pues lo que cualquier persona quisiera o lo haría, ¿no? Es decir, poder manifestarle, darle un beso, un abrazo, o cogerle de la mano en la calle, ¿no es cierto? Entonces, esto, por ejemplo, es lo que significa visibilidad. También, de pronto, participar de actividades que son abiertamente para todo el público, actividades GLBT, y mostrarte igual, como empoderarte de tus derechos y decir sí, salir a la calle y decir sí, soy GLBT, soy gay, soy lesbiana y no tengo ningún problema y amo ser así. Entonces, eso es lo que significa ser visible, ¿no es cierto? Pero, ¿cuáles son los beneficios? Rocío Carvalho, esta psicóloga, nos dice algunos de los beneficios. Y es que uno de los primeros beneficios es que al momento de que una persona sale del closet, está deshaciendo la disonancia entre tu conducta y tus deseos. Es decir, todo ser humano necesita tener una armonía, una relación equilibrada entre lo que siente, lo que dice y lo que hace. Es decir, ser coherente con tus actos, ¿no es cierto? Promover y vivir lo que tú piensas o vivir lo que tú dices, ¿no es cierto? Eso es tener una armonía y una relación equilibrada contigo mismo. Si hubiese alguna disonancia, es decir, si lo que tú promueves, lo que tú dices, no es lo que tú en realidad estás sintiendo, entonces cualquier ser humano podrá sentir estrés y una tensión mental que, si esto se extiende en el tiempo, producirá una ansiedad y además un desgaste físico. Así que también trae problemas físicos. Nuestro cuerpo está conectado, tanto las emociones como la parte física están conectadas, así que eso es súper importante tenerlo en cuenta. Y aquí es importante citar un estudio del Centro de Estudios de Estrés Humano del Hospital La Fontaine de Canadá, en el cual el doctor Justin no solamente afirma que las personas homosexuales que son visibles padecen mucho menos estrés, ansiedad y depresión que a comparación de los que siguen todavía ocultando su orientación sexual, sino que además de esto, además de que las personas fuera del closet tienen menos estrés, también se atreve a afirmar que las personas homosexuales visibles tienen incluso menos cortisol en la sangre que las personas heterosexuales. El cortisol viene a ser la hormona que se activa en respuesta al estrés y supone el desgaste de múltiples sistemas biológicos. Esto se explica porque el proceso de salir del armario requiere un acto de capacidad de enfrentar el problema, ¿no es cierto? Pones a prueba ahí tu capacidad de afrontar una crisis, un problema, y además una confianza que produce un efecto bastante beneficioso a la personalidad y a la salud de quien lo realiza. Entonces, no se trata más que un aprendizaje que tal vez varios heterosexuales o varias personas heterosexuales no han tenido que pasar, es decir, no han tenido que pasar por ese proceso tan difícil de comunicar algo tan importante como es tu orientación sexual. Entonces, en este sentido, pues es lo que manifiesta como beneficio este estudio. Otro de los beneficios también, y según Rocía Carvalho, tal vez es uno de los mejores beneficios que puede tener el hecho de que seas visiblemente GLBT, es decir, que te muestres ante el todo sin ningún mayor problema cuál es tu orientación sexual. Y por ejemplo, nos pone un ejemplo de cuando una niña que mira o un niño que mire a una pareja de gays o lesbianas por la calle y los mire felices, los mire tranquilos, los mire como cualquier otra pareja. Este niño o esta niña que tal vez desde ya esa edad sepa o sea consciente de que también es gay o lesbiana, entonces sabrá que en un futuro su vida podrá poder tener una tranquilidad y poder vivir a plenitud y sin mayor problema su sexualidad, ¿no? Lo mismo pasará, por ejemplo, si una persona adulta mira a una pareja igual, la ve muy feliz y la ve haciendo una actividad tan común como, por ejemplo, caminar en el parque o salir a comprar al supermercado y ver a una pareja de gays y lesbianas felices. A una persona adulta mayor mirar esto, y tal vez si esta persona adulta mayor recién se acabase de enterar que tiene una nieta, que tiene un nieto que es gay o lesbiana, entonces ver esto a la persona adulta mayor le producirá una, tal vez le bajará también su ansiedad y le bajará, le quitará tal vez algunos prejuicios que la persona tenga y le hará sentir que, bueno, a fin de cuentas, tal vez la persona pensará que el ser gay o lesbiana no es algo tan mal como la gente lo ha pintado, ¿no? Sino que es algo tan normal como cualquier otra forma de expresión de los sentimientos, de la afectividad, ¿no es cierto? Entonces, estos quizás son los grandes beneficios, es decir, que se pueda contagiar la sociedad de esta armonía, de este equilibrio emocional que puedan sentir las personas que están fuera del closet y transmitirlo a otras personas. Eso tal vez es el mejor beneficio que se pueda encontrar de esto y poder generar como una reacción en cadena y así poder cambiar la visión sobre las diversidades sexuales en un ámbito, empezando por tu círculo social, tal vez, entonces, y luego con el resto de la sociedad. Entonces, eso es uno de los beneficios también que nos plantea esta psicóloga. Y si vamos yendo mucho más allá, una persona que tal vez esté en un país en donde ser gay o ser lesbiana es un motivo de ser llevado a la cárcel, donde todavía es considerado un delito, una persona que mire a través de internet fotografías sobre o noticias sobre casos de parejas que o de derechos que se han cumplido, que se están favoreciendo en otros países, esto le dará la oportunidad a esa persona de plantearse otra realidad para sí misma y no vivir bajo el miedo, bajo el rechazo, bajo ese miedo hacia la discriminación o al ser llevado a la cárcel. Entonces, esta tranquilidad también, inclusive, que puede viajar alrededor del mundo, puede ir con el mensaje hacia otra parte del mundo. Y esto es precisamente lo que ocasiona la visibilidad, ¿no? Entonces, varios beneficios que puede traer esto de salir del closet. Así que les invitamos a todos y a todas que nos están escuchando, pues, si alguno de ustedes tal vez tiene algún familiar que tal vez sospeche o piense que posiblemente sea gay o lesbiana, pues, darle la mano y darle ese apoyo para que pueda, para que este proceso sea mucho más fácil para la persona, para que no sea tan brusco, ¿no? Y de esta manera poder tener, que esta persona pueda tener un mejor desarrollo personal. O si nos escuchas y tú también eres parte de la comunidad LGBTI, pero todavía no te has atrevido a decirlo o a enfrentarlo, pues cada uno tiene que ir a su propio ritmo, ¿verdad? Pero sí es importante de pronto poder tener una pequeña ayudadita, una pequeña mano que te pueda ayudar a solucionar esto y que puedas llegar a tener esta tranquilidad de poder estar fuera del armario. Así que, ya saben, cualquiera, si ustedes necesitan o quieren más información y quieren asesoría en este sentido, pues la Fundación Ecuatoriana Equidad tiene los brazos abiertos para recibir a todos y a todas quienes aún tal vez se encuentren dentro del closet, o familiares también que tengan hijos, que tengan hijas, que tengan sobrinos, persona que también necesite un poco de este asesoramiento, pues la fundación está abierta para poder recibir, los consejeros estarán dispuestos para poder ayudarles y asesorarles en este sentido, también el servicio psicológico que brinda la Fundación Ecuatoriana Equidad. Nos pueden encontrar en las calles Vaquerizo Moreno y Diego de Almagro, esquina, en el tercer piso. Estamos de lunes a viernes desde las 9 de la mañana hasta las 19 horas, así que nos pueden visitar tranquilamente y el número de teléfono es el 2544-337. 2544-337. Ya saben, nos pueden ubicar ahí y cualquier duda les podemos ayudar y con los brazos abiertos, gustosos de recibirlas. Así que esto ha sido todo en este programa de Punto Diverso, en esta edición de este viernes 29 de enero. Ya se acaba el mes y pronto ya se viene también el feriado de carnaval. Así que un abrazo a todos ustedes y que pasen un buen fin de semana. Hasta luego.